Muy buenos días, agentes Richie Camacho, aquí su servidor, wow, de la bella ciudad de Puerto Vallarta, sacrificándome aquí en esta mañana. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Estoy muy emocionado de poder estar compartiendo este tiempo aquí con ustedes, y me encanta que por ahora, por estas cosas, tecnologías, nos estamos conectando de todas partes del mundo, y me encanta. Que hay muchísimas personas y tengo información increíble que compartir con ustedes hoy. Y realmente, de haber estado aquí en Puerto Vallarta, esto es lo que fue ayer y hoy, realmente llegué a hacer una encuesta muy chiquita personal y llegué a encontrar algo muy, pero muy interesante que voy a estar ahorita compartiendo con ustedes. Pero primeramente, quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Estoy muy emocionado que se estén conectando. Felicidades, que día a día estás invertido en tu futuro, estás invirtiendo en haciendo algo diferente que el 95% de la gente nunca va a hacer. Ya sé que hay muchas personas ahorita que a lo mejor van manejando, que están en su trabajo, escuchando con audífonos, o a lo mejor están tomando un cafecito. Bienvenidos, y también bienvenidos a las personas que nos llegan a escuchar en nuestra grabación. Les recuerdo que todas estas llamadas están puestas en nuestro sitio nuevo de internet, que es para este equipo y para cada uno de ustedes y para cada una de las personas nuevas que se acaban de integrar, que es www.misecret.com. Si llegan a poner diagonal recursos, diagonal capacitación, van a poder encontrar realmente todos los recursos que van a encontrar. Y me encanta que día tras día estamos alimentando ese sitio, estamos agregando cosas a ese sitio para que pueda ser una plataforma de primera clase, una plataforma nueva, innovadora, algo que realmente sea impactante. Y me encanta eso también. Ustedes ahí van a poder encontrar todos los recursos. Y, agentes, qué emoción, estamos corriendo fuertísimos, estamos ya a unas semanas, unos días a lo que va a ser este gran evento, el Super Sábado, el 7 de mayo, en Casa Grande, el Hotel de Chihuahua. Estamos sumamente emocionados, híjole, qué evento, va a ser algo increíble. Y la razón que estoy tan emocionado de este evento es porque todos los líderes sabemos qué es lo que pasa en estos eventos. Personas llegan a nacer, personas llegan a realmente a verse a dónde van. Y me encanta que este 7 de mayo en Chihuahua, estará nuestra gran líder Esther Sánchez, acompañada con todo ese equipazo, los Delicias, Betty Jaramillo, Olivia, todo el equipazo que te hay allá. Y claro, tendremos también a Ana Camacho, Plata Gente, asistiendo a ese evento y aportando también muchísima información. Y agentes, también próximamente ya tenemos el evento aquí en Guadalajara, donde tú puedes empezar a invitar desde ahorita, para que puedas tener 50, 100 personas, va, que a ti te llegues a agradar. El próximo evento en Guadalajara es el 11 de junio, no te lo llegues a perder, va a ser en el Hotel Arboleras, el hotel adentro de un bosque, realmente un hotel increíble. La gente, estamos también corriendo fuertísimo porque ya nos dieron una nueva misión, lo que va a ser Misión Bahamas. No sé ustedes, pero si lo que son las Islas Caribe, lo que son el Bahamas, realmente el mejor tiempo de ir a visitar esos lugares es en noviembre, y es exactamente donde vamos a estar, o cuando vamos a estar yendo a lo que es Bahamas. Y hay diferentes maneras como ahora tú puedes ganarte ese viaje. Claro, es producción personal, pero también puedes obtener puntos adicionales si llegas a mantener tu rango por 3, 6, 9 y hasta 12 semanas. Algo interesantísimo. Checa el flyer, realmente algo increíble. Y, gente, el último anuncio, que estamos realmente súper, súper emocionados, es este 29 de septiembre al 2 de octubre. Faltan 164 días para este gran evento. Este gran evento donde por primera vez toda la familia de Secret a nivel mundial va a estar dándole la bienvenida, y también nosotros dándole la bienvenida y mandándonos a conocer con toda la familia de Secret a nivel mundial. Y México va a estar en este límite, la convención. Si tú hasta ahorita no tienes el boleto, adquiérelo ahorita, avienta la cachucha, el sombrero al otro lado de la pared, y luego averiguamos cómo lo vamos a hacer. Me encanta, un gran, gran ejemplo, y me encanta, son dos personas que hace dos semanas, el último día era el 10 de abril, el último día que era para los boletos de $99, dos personas que estaban en mi casa, y a mí me consta, también rodeados con otros líderes que estábamos ahí hasta la una casi dos de la mañana, y porque ellas estaban comprando su boleto, y le llaman a preguntar a la maestra Marita, nuestra bronce agente. Marita, ¿ya tienes tu visa, ya tienes tu pasaporte? Me dijo, eso yo ahorita ni lo tengo contemplado, yo ahorita estoy haciendo mi compromiso del evento, y luego voy a averiguar eso. Y me encanta esa filosofía, un poquito la filosofía de quema tus barcos para que realmente llegues a impactar. Y, agentes, híjole, qué mañana, hoy en esta mañana, pues tengo el gran placer de poder hablar sobre lo que es el plan de conversión. Y realmente, antes que llegue a hablar sobre eso, quiero que ustedes sepan, yo estoy aquí en Puerto Vallarta, estuve aquí porque mis dos hermanas vinieron a visitarme, nunca habían venido aquí, y yo, me encanta que por este tipo de negocio, este tipo de de industria que estamos nos dan la habilidad de realmente poder escoger qué es lo que vas a hacer en tu día. Claro, vas a hay días de trabajo, hay días de eso, pero me encanta que si yo hubiera estado en un empleo, realmente hubiera sido casi imposible que yo hubiera podido agarrar lo que es un lunes y un martes. Pero después de haber estado aquí, le pregunté a 5 personas, de estar en la playa platicando, eso cuando estábamos comiendo, a 5 personas, y encontré con 3 o 5 personas que eran de todas partes, después de Norteamérica, una persona de Colorado, uno de Canadá, Toronto, uno de Phoenix, realmente llegué a hablar muchísimo con él porque me identifiqué mucho de él, de Phoenix, Arizona, uno de la Ciudad de México y uno de Guadalajara. Eran 5 personas que llegué a hablar con él, que me acuerdo de ellos, pero algo muy interesante, esas 5 personas. Quiero que sepan que la persona de Colorado era un quiropráctico y a la misma vez tenía un negocio en su medio tiempo de mercadeo relacionado. No les voy a decir qué es, pero un mercadeo relacionado, o sea, un quiropráctico de Colorado. El de Canadá es un dueño de algo, de hierro, vende hierro, algo, pero también en este momento dice que su esposa está en lo que es la profesión de multinivel. Y encontré a la persona que era de Phoenix, él tenía un trabajo tradicional, trabaja en Yelp. Realmente es la aplicación para lo que es las comidas. La persona de la Ciudad de México, que llegué a hablar un poquito, muy realmente impactado con lo que estamos haciendo, está y vive 100% de esta profesión ML, y una persona que encontré de Guadalajara, un ingeniero. ¿Pero por qué les digo eso? Porque de 5 personas que llegué a platicar con ellas, 3 de ellas estaban ya en esta profesión, de 5 personas, y lo que me he dado cuenta es que esas 5 personas eran el lunes, un martes, y ellos estaban igual que yo en una playa. Y la razón por qué este tipo de industria los ha dado la habilidad de poder realmente diseñar, poder tener un estilo de vida que muy poca gente llega a tener. Se puede decir que el 5% de la gente llega a tener. Y me encanta que con eso podemos entrar a lo que es el plan de compensación, porque realmente quiero que ustedes sepan que el plan de compensación de nosotros está en los top 5 mejores pagados planes a nivel mundial. Quiere decir que hay muchísimas personas, cuando llegan a ver qué tan lucrativo, qué tan extenso es nuestro plan de compensación, realmente se quedan impactados. Acuérdense que antes estábamos en 40 países con un producto que ya había sido reconocido con más de 1.2 billones de dólares ya vendidas en el 2012, y que ahorita en este momento ya ha rebasado el 1.6 billones de dólares. Y me encanta que ahora lo que está haciendo, lo que es este modelo, que es la industria del mercadeo en red, es llevando directamente cualquier producto de donde se hace, de la fábrica, por una recomendación al consumidor. Y eso lo que llega a hacer es de que podamos dar un mejor valor a nuestros consumidores, y nosotros agentes tener una manera muy lucrativa de cómo ganar dinero. Y me encanta que la tenemos muy lucrativa porque estamos en los top 5 mejores pagados planes. Vamos a entrar primeramente en la primera parte. Tenemos 5 maneras cómo nos pagan. La primera manera es ganancia por menor, la segunda es conversión de clientes preferentes, la tercera bonificación de equipo, la cuarta igualación de cheque por liderazgo y la quinta bonos de endeudamiento. Dicen 5, pero realmente deberían decir que son mucho más, porque cada uno de ellas tiene diferentes maneras que uno puede accionar y ganar en esa manera. Vamos a entrar primeramente con la número 1, lo que es venta de producto. Ustedes como agentes siempre ganan bonificaciones, ganan ventas por si ustedes llegan a hacer ventas a productos. Si ustedes llegan a comprarlo, se puede decir, como agentes, ustedes lo compran a mayorista y ustedes lo llegan a vender a precio público, a precio que la gente ya lo compraba cuando a veces estaba en las plazas, en los centros comerciales, en las burbujas, esos centros comerciales adentro, en el medio de las plazas. Esos se llaman burbujas, esos se llaman kioscos. Ellos antes estaban en esos. Y lo que me encanta es que la primera manera nos da la habilidad de poder, como quiera, ganar, se puede decir, de como ellos lo ganaban anteriormente, de poder comprar como mayorista y comprarlo a precio, y poderlo vender a precio público. Y quiero que ustedes sepan que la manera número 1, lo que es el precio, la venta a precio público, todos los productos tienen desde un 40 hasta un 150% de ganancia a lo que es el precio público. Y quiero que ustedes sepan que es un precio real. Si ustedes ahorita se metan a secret.com y quieren comprar este producto, van a pagar el mismo precio que millones y millones de personas han pagado, que es el precio público. Entonces me encanta que la manera número 1 nos da valor realmente qué es lo que estamos haciendo. Y lo que me encanta, el paso número 1 es de que está, y es una buena guía que usen, lo que es el libro número 4 de lo que sí les llega a mandar, lo que es el guía de producto, porque ustedes aquí pueden ver realmente lo que es el precio público, lo que es el precio de cliente preferente y también lo que es el precio agente. Y lo que me encanta más allá de eso es que también les llegue a enseñar lo que son los puntajes. Realmente que ustedes puedan apalancarse del hilo número 4 para la forma número 1 que nos pagan, realmente algo increíble. Y luego entramos a la segunda manera que nos pagan, que son los clientes preferentes. Realmente aquí, híjole, aquí es donde se ponen las cosas buenísimas. Disculpen. Algo que me iba a encantar es que nosotros, por los clientes preferentes, que nosotros lleguemos a adquirir, nosotros lleguen a pagar de un 20 a 25% de cada compra que ellos lleguen a hacer, y eso es sumamente interesante. Me encanta lo que es la primera vez, lo que es bonificación de wow. Ahí nos pagan dólar por dólar del 20 al 25% de cada cliente preferente. El 20 es para los agentes que son estrella a ejecutivo, y el 25 es para agentes que son bronce y superior. Acuérdate que también puedes ganar hasta un 30% de todos los bonos gold de la primera orden de un paquete. Si ellos llegan a comprar uno de los paquetes que ya sí que tiene como cliente preferente, ellos pueden ganar, y tú vas a poder ganar lo que es el dólar por dólar de esa venta. Y luego, claro, lo que es la comisión residual, la segunda parte, también nos pagan del 20-25%, pero va a ser del puntaje, del volumen producido, volumen del negocio, volumen, como le quieras llamar, volumen de negocio, business volume, que te van a pagar del 20-25%. Y algo que me encanta que también con Secret llegas a tener lo que es inscribas 4 y no pagas este mes. Si tú llegas a tener, porque aquí me encanta que los productos obviamente son altamente consumibles, estos productos realmente a la gente les fascina, pero a mí lo que me encanta que Secret lo hace está muy atractivo. Nosotros como agentes podemos literalmente hacer todo el negocio pagando nomás lo que es el envío. Aquí en México ahorita son $135, en Estados Unidos si uno llega a comprar más de $100 en cualquier periodo del año, el envío es gratis para el resto del año. O sea, literalmente es una inversión mínima. Si uno llega a tener los 4 clientes preferentes que tengan un mínimo de 30 puntos, que estén comiendo, que es aproximadamente $750, eso te daría de total por el 25% tu recompra de ese mes de aproximadamente $750, que lo único que tendrías que hacer es comprar o pagar lo que es tu envío. Y me encanta que eso no es la única manera en la parte número 2. También sí que sabe, porque los clientes caen y caen rapidísimo. La gente le encanta este producto, la gente se enamora con este producto y lo hace algo normal. Y me encanta que lo que hacen en Secret es de que nos puede dar y podemos accionar y podemos ganar a nivel mundial. Lo que hace Secret ahorita en todos los países que estamos en el mercado relacionado, agarra el 2% de las ventas de todos los clientes donde estemos como mercado relacionado, y agarra el 2% y las pone en una tasa, en un pool. Y lo que llega a hacer cada mes, lo llega a dividir en partes iguales dependiendo de cuántas acciones los agentes nosotros tengamos. ¿Y cómo es que adquieres esas acciones? Muy fácil. La primera acción son 10 clientes preferentes, y después de ya que tú tengas 10, cada 5 es otra acción. O sea, quiere decir que tú tienes que tener 20 clientes preferentes, vas a tener 3 acciones y vas a poder empezar a cobrar a nivel mundial de lo que esta empresa está generando en otros países. Realmente algo sumamente interesante, sumamente emocionante. Y quiero a gente decirles que en Estados Unidos, la paso número 2, porque ya sabe que hay muchísimas personas que tienen personas que ya tienen un negocio internacional, que tienen personas en Estados Unidos y viven en México o viceversa. Quiero que ustedes sepan que el plan de inversión en Estados Unidos, la parte número 2, ha cambiado lo que es las comisiones residuales y la bonificación. La primera vez ha cambiado por siempre, así es, dólar por dólar. Quiere decir que las recompras le van a pagar también dólar por dólar en Estados Unidos. En México será un cambio que estaremos viendo. Y claro, la tercera manera que a mí me encanta, porque aquí realmente llega uno a poder ver la filosofía que realmente a la familia Benchival le gusta, y es poder trabajar con equipo, trabajar en comunidad, trabajar todos en junto para poder estar todos emocionados a la misma vez. Y aquí lo que me encanta, la opción de equipo, nosotros nos pagan de un tercio a dos tercios de la pierna de pago. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros tenemos que tener doble en una pierna para que nos puedan pagar en la pierna con menos volumen, o nosotros pagarán el 10 al 15% de todo el volumen creado en esa pierna. Quiere decir que pueden venir de tus agentes, de los clientes de tus agentes, de más agentes, de todo lo que se vaya a poner en esa pierna, a ti te van a pagar el 10 al 15% de toda esa pierna. A mí me encanta eso, porque realmente llega a impactar, llega realmente a inducir las acciones correctas para trabajar a profundidad, a trabajar en equipo, pero con la gente más importante. Y a mí lo que me encanta, quiero decirles un tip, que a mí la familia Benchival cuando también a mí me dijo que realmente la gente más importante, la gente que más vale, la gente que tenemos que ponerle más atención es las personas que van integrándose, que acaban de integrar. Y me encanta que la manera número 3 realmente llega a impulsar las acciones correctas de que haya ayuda hasta la profundidad ilimitada. Y me encanta que en la segunda, en la tercera manera, es la única manera, se puede decir, que tenemos un candado y es simplemente para que la empresa nunca se llegue a desfajar, y es por semana $25,000 que estés ganando. Si tú no puedes vivir con $100,000 al mes, no sé, a lo mejor posiblemente tengamos que ver a un psiquiatra para que podamos ver qué problema. Pero realmente a mí me encanta que ese es el único candado, pero es realmente impactante. $25,000 a la semana, y ahorita hay personas en Estados Unidos, en sur de Corea, que están maximizando este plan de conversación. Quiere decir que la manera número 3, semana tras semana, están ganando $25,000. Vamos a tomar un minuto, y estamos en la tercera forma, un segundo. Imagínate ahorita qué sería, cómo sería tu vida si tú ganarías $20,000 semanales. ¿Cómo sería tu vida ahorita en este momento? Bueno, a lo mejor es mucho dinero para ti, a lo mejor te echas a perder. Vamos a cortarlo a la mitad, que fuera nomás $10,000 a la semana. Bueno, escucho a algunos de ustedes que dicen, bueno, a lo mejor sí me echo a perder, es mucho dinero a la semana, $10,000, ok, vamos a recortarlo a la mitad y luego lo vamos a recortar a la mitad otra vez. Que estés ganando $2,500 a la semana, ¿cómo sería tu vida? ¿Qué harías con tu tiempo? ¿Con quién disfrutarías con ese tiempo teniendo la libertad económica? Es decir, me encanta que este plan realmente llega a accionar y llega a darle la oportunidad a cualquier persona de poder enfocarse, ya sea en las 5 maneras, realmente más maneras que nos pueden pagar, o simplemente si gustan enfocarse en una, en dos, en la segunda manera, en la tercera manera, es igual a lo que uno quiera. Y me encanta eso, que este plan de formación está uno de los más completos, súper, súper atractivo. De la cuarta manera, es lo que es igualación de cheque por liderazgo. Aquí realmente esto se llega a ser uno de los cheques más grandes, se puede decir, en todo el plan de conversación. Aquí lo que me encanta, aquí es donde hay lo que es composición dinámica. Aquí no, hasta 4 generaciones, si ya eres bronce y superior, como conversión dinámica, hasta 4 generaciones, empezando con el 20, primera generación, segunda generación 10, tercera generación 10, cuarta generación 10. Y me encanta, porque esto realmente llega a ser uno de los cheques más grandes. Vamos a preguntarle a los diamantes, a los Crown Royals, a los diamantes rojos, cuáles son los cheques más grandes, y son las igualaciones de cheque por liderazgo. Es realmente ahí lo impactante. Uno llega a desarrollar ese liderazgo, uno llega a desarrollar realmente otras personas, que estén también desarrollando otras personas. Y me encanta que evaluación de cheques por liderazgo llegue a ser algo increíble, empezando otra vez con el 20, segunda generación 10, tercera 10, cuarta 10. Y luego llegamos también a lo que es la quinta manera que nos pagan, que son los bonos de rendimiento. Y aquí realmente sí que, híjole, se la llega a rifar, como decimos nosotros. Aquí llegan a realizarlo impactante, llega a hacerlo a lo que es estrella hasta Crown Royal. Una vez, cada vez que llegas a llegar a este rango, te paga empezando desde 225 pesos hasta más de 15 millones de pesos. Y me encanta que eso es nomás por avance de rango. Eso nomás es así como que te dieron una palmadita atrás en la espalda, buen trabajo hecho, y te dan un bono. Y me encanta que después de Royal, y me encanta porque hace unas semanas llegamos a tener a otra Royal aquí desde la ciudad de Tonalá, Jalisco, Betty González, y me encanta que ahora Betty va a poder empezar a accionar, no nomás, ella va a poder ahora abrir su plan de conversión mucho más, va a poder ganar lo que es conduzca su sueño cada 4 semanas, empezando de 7,500 pesos hasta 90,000 pesos, lo que es conduzca su sueño, y eso se paga cada 4 semanas. Quiere decir que ese bono de conduzca su sueño se paga 13 veces en un año. ¿Te imaginas eso? Sí, es sumamente lucrativo. Luego también, agentes, tenemos, como ustedes saben, los paquetes que mayores de ustedes llegaron a ingresar o que llegaron a comprar. También llegamos a tener lo que es bono de inicio rápido, llegamos a recibir lo que es para un básico, un premium especial y un agente profesional. Si somos activos o somos estrella, vamos a nomás recibir con un paquete básico $225. Si recibimos, como si somos todavía activos o estrella, vamos a recibir y llegamos a integrar un paquete premium, vamos a recibir 750 pesos. Un agente especial, 2,250 pesos a la misma vez que el profesional. Y me encanta que realmente aquí, esa es una manera como nosotros estamos dejando dinero en la mesa, si nomás somos activos o estrellas. Porque realmente cuando uno llega a superestrella o superior y por vida, que lo puedan mantener, lo mantengas, que mantenga superestrella y superior, a ti te llegan a doblar esos bonos de inicio rápido. En vez de que te paguen 225 pesos, te van a pagar 450 pesos. En vez de 750, te van a pagar 1,500 pesos. Y en vez de 2,250 pesos, te van a pagar 4,500 pesos. Realmente algo increíble. Te van a incrementar un 100% tus comisiones simplemente si tú estás manteniendo superestrella superior, y cada vez que tú llegues a integrar a una persona con un paquete, lo que es bono de inicio rápido y agente, es la última manera que a mí me encanta. Y otra vez, porque todos debemos estar corriendo fuertísimo para la posición de Royal. No nomás uno puede accionar lo que es conduce su sueño cada 4 semanas, también uno llegando a Royal en su línea abierta, a uno le dan 1,500 pesos por cada vez que ese Royal o alguien en tu línea hacia abajo llegue a superestrella en los primeros 28 días. Y eso me encanta, porque eso llega a realmente a impactar, llega realmente a otra vez a inducir las acciones correctas para las personas que lleguen a ayudar a esas personas nuevas, que lleguen rápidamente a superestrella. Y la razón por qué quiero que hablemos superestrella, bueno, eso es cada vez ilimitado. Cada vez que tú lleves a alguien que seas Royal para abajo, cada vez que tú lleves a un superestrella, en los primeros 28 días te van a dar 1,500 pesos realmente ilimitado. Pero vamos a hablar realmente sobre realmente por qué es tan importante que uno llegue a superestrella. Déjenme decirles a gente que es realmente rara la vez que personas llegan a lo que es, que nomás se siguen a estar activos o lo que llegan más a llegar a la posición de estrella. Y la razón por qué, porque si uno realmente está haciendo el negocio correcto, está corriendo correctamente como Ciclo lo ha diseñado, uno se llega a brincar activo estrella y se llega a posicionar instantáneamente como superestrella. ¿Y cómo pasa eso? Pues como tú sabes, vas a encontrar a dos personas. Primeramente, tú tienes que equiparte tú mismo con un paquete. Claro, tienes que tener producto para poder dar demostraciones. Sería imposible yo poderte dar a ti que pruebes la sal y aceite con un periódico o con un folleto que traiga la sal y aceite. Es por eso que uno debe tener estos paquetes como un agente. Y me encanta que Ciclo realmente ha puesto los estándares, se puede decir. Ha puesto realmente lo que uno debe hacer para poder accionar y tener las acciones y tener realmente el fruto que uno anda buscando. Cuando uno llega a equiparse con 300 puntos, que es un paquete premium o superior, uno está ya cumpliendo con el requisito para poder llegar a lo que es superestrella. Y lo que me encanta de esto es de que acuérdense que estamos en el negocio de duplicación. Me encanta esa palabra, y creo que a todos los profesionales les encanta esa palabra, duplicación. Y la razón por qué eso es tan importante es porque cuando yo me llegue a ingresar con 300 puntos, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque cuando alguien anda buscando una oportunidad, lo que siempre yo les puedo decir de así de cajón, de siempre, la gente siempre te va a preguntar, ¿y tú cómo entraste a este negocio? Si tú llegas a invitar a alguien a este negocio, yo te garantizo que esa persona que tú ahorita estás invitando, que está interesando, que está a punto de ingresar, te va a preguntar a ti, ¿tú cómo entraste? Y la razón por qué eso es tan importante, porque si tú llegas a decir, ¿sabes que yo nomás entré con 30 puntos? O ¿sabes que yo nomás entré con un paquete básico? El 98% de la gente va a hacer lo mismo que tú. Y es realmente una cifra increíble, el 98%. Y ahí cuando llegamos a hacer eso, que alguien ya no se llegue a equipar correctamente, va a ser o puede ser un poquito difícil, puede ser un obstáculo adicional para que pueda subir a esos 300 puntos. Claro, uno puede hacer un upgrade a cualquier momento. Si uno llega a comprar un paquete básico, puede hacer un upgrade en los primeros 28 días a cualquiera de los paquetes para que le llegue a contar. Pero realmente, gente, si llegamos a darle postura a lo que estamos haciendo, llegamos a ver, yo creo que me dijo Sam Ben-Shabbat, ¿qué es el medidor que tú puedes invertir en una persona, puedes tomar tiempo con esa persona? El medidor tuyo es que esa persona esté dispuesto a sacrificar lo mismo que tú has hecho. Y cuando me dijo eso, que yo estaba en su oficina, que fue esta última vez en diciembre, cuando me dijo eso realmente me impactó, porque dije, pero hay personas a veces que no pueden entrar con un paquete a lo mejor profesional. ¿Cómo lo haces ahí? Me dijo, Ricardo, todo está en la postura que tú le des. Todo está en la postura que tú le des. Si tú sabes lo que tienes en tu mano, tú sabes que esta oportunidad que tú le estás dando a alguien no vale menos que un paquete profesional, y eso es poniéndote el estándar grande. Y eso, para una persona que dice que a lo mejor no tiene eso, entonces cuando le puedes decir, ¿sabes qué? Está bien, todavía hay una manera que puedes seguir corriendo correctamente, que es un paquete premium. Yo voy a ser completamente honestos con ustedes, lo que es un paquete básico, sí lo sé, sí he integrado personas con básico, pero siempre, con un plan de acción de una semana y media, máximo 2 semanas, que ellos estén haciendo su upgrade, que ellos estén invirtiendo un poquito más. Y ya vamos a realmente ver lo que es la inversión para lo que es empezar un negocio internacional. Realmente, híjole, está regalado. O sea, ¿me quieres decir que con 11 mil pesos, con mínimo un paquete premium, yo puedo empezar un negocio internacional, que tengo a la mano de mí ahorita una bodega en Estados Unidos, que tengo ahorita a la mano, tengo la que nos está envasando todos nuestros productos, que es la empresa de L'Oréal? Tú ahorita, cuando llegas a comprar un paquete, llegas a comprar la franquicia, tú estás comprando el almacén que Sico tiene en más de cinco países, estás comprando las instalaciones donde L'Oréal tiene todo su producto, estás comprando la fortuna que toda la familia Ben Chivard has comprado. Y cuando la gente realmente dice, yo no tengo dinero, yo nomás puedo empezar con 30 puntos, agentes, y como dice, y lo dice exactamente la familia Ben Chivard, mejor que se hagan consumidores. ¿Por qué? Porque no están listos, ellos no están listos para hacer este negocio. Esa persona no la vas a poder comparar con la persona que llegó a encontrar para invertir en un paquete premium, un paquete profesional o un paquete especial. Y la razón por qué, porque todo depende de cuánta inversión tengas. Tú crees que tú, y ahorita llegaras a abrir un McDonald's, tú crees que inviertes $1,000,000, que a ti te costó tu esfuerzo, tu sudor, que a lo mejor tuviste que pedir prestado, que a lo mejor tuviste que ir a ver la cara a familiares, y tú invertiste $1,000,000. ¿Tú crees que no le vas a poner todas las ganas del mundo? A comparación de que alguien a que llegue a comprar, que llegara a poder comprar, se puede decir nomás, en vez de comprar toda una franquicia de McDonald's, el carretón de las nieves, que nomás fuera una inversión muy pequeña, ¿cuál de las dos personas que haya hecho esa inversión a algo pequeño, a algo grande, cuál persona va a estar más invertida? Y es exactamente lo mismo aquí. Yo lo que quiero decirles a ustedes, a gente, como me lo dijo a mí, muy francamente, el hermano de Isaac Ben Chivard, que se llama Sam, que ahora en día está encargado de todo México, me dijo, el medidor tuyo de las personas que van a correr, que tú vas a correr, que tú les vas a dar la oportunidad de su vida, es las personas que están dispuestas a sacrificar mínimo lo mismo que tú has hecho. Si tienes personas que no están mínimo dispuestos a ver, no sé, un video, no son las personas correctas. Si no hay una persona que no esté dispuesta mínimo a escuchar o a meterse una llamada en tres, no es la persona correcta. Si tú entraste con un paquete premium y alguien se está entregando con un paquete básico, esa persona no está lista. Tú estás sacrificando más, y claro, hay excepciones, claro, hay diferentes maneras, pero me encanta, y lo que quiero decirles es que ustedes tengan postura. Esto es el negocio de ustedes. Ustedes están dándole la manera que alguien pueda tener un estilo de vida que ya ni un negocio tradicional nunca en su vida les podía dar, y me encanta eso, que tú tienes la habilidad. Tú ahorita en este momento tienes en tus manos oro, tienes oro, y lo que tú estás haciendo con esas personas que estás invitando, estás compartiendo este oro, estás compartiendo esta oportunidad. Pero claro, hay un punto aquí, tú lo estás puliendo, y ese oro que te estás compartiendo también se tiene que pulir. Esto no es un boleto de lotería, pero ahí es donde está la clave. El oro está en la oportunidad que le des, y todo está en esa persona, si ellos quieren pulir ese oro, si ellos quieren ver el fruto que va a dar cuando uno llegue a pulir ese oro. Y aquí entonces quiero que ustedes sepan, y quiero que ustedes se la crean, y quiero que ustedes, yo les presto mi visión, que lo que ustedes tienen ahorita en sus manos, hay personas en la industria que matarían poder estar en ese momento, poder estar en el pre-lanzamiento en México, poder estar apenas en el pre-lanzamiento con la gente latina en Estados Unidos, de poder ser el primer país de habla hispana de a nivel mundial. Ustedes, quiero que ustedes sepan, cuando Isaac Ben Chivard llega a compartir la visión de Sico, la visión de él es gigante. Él ya vio, ¿por qué? Porque estos productos ya habían estado en más de 40 países. Él ya sabe que estos productos van a llegar a Argentina, Brasil, Chile, Colombia. ¿Y sabes qué? ¿Quién es el primer país de habla hispana que está teniendo la oportunidad de posicionar este uno, y no nomás uno, pero la generación de uno es ahorita en este momento con la gente latina en México y en Estados Unidos. Y a gente, yo en este momento, yo te quiero transmitir que tú sepas que tienes algo increíble en tus manos, que tú sepas que tienes, que tú cuando compras tu franquicia aquí consigo, cuando compras tu membresía, cuando compras tu paquete, no nomás estás comprando tu libertad, estás comprando el almacén que la familia Benchevalles ha costado billones y billones de dólares de tener, estás comprando toda la inteligencia que tiene esta familia, estás comprando las fábricas de L'Oréal, estás realmente comprando lo mejor de lo mejor, y es ahí lo que es tan impactante, es ahí por eso que la emoción llega a hablar mucho, es ahí cuando tú sabes que tienes lo mejor de lo mejor, que tienes el mejor plan de reconversión, que están los top 5, que estábamos hace, que en 2006 estuvimos, en 2005, bueno, perdón, en 2014 estuvimos en los top 100 mercados relacionados en apenas 4 años, o sea, estamos revolucionando el mundo. Secret fue la primera empresa que estuvo en lo que es el negocio tradicional y cambió a lo que es el mercado tradicional, y no por necesidad, pero sino por visión. Lo hizo porque sabía hasta dónde van las tendencias, y me encanta que tú ahora eres parte de esto. Tú eres parte de esto y nadie más tuvo que haber sido parte de este momento hasta este momento más que tú. Pero ahora tú y yo tenemos una responsabilidad gigante. La tenemos grande, y la razón por qué, porque otra vez, somos el primer país de habla hispana, tenemos una responsabilidad gigante, tenemos la responsabilidad de cuando veamos a alguien recatadísimo de acné, digamos, ¿sabes qué? Tengo algo que a lo mejor te puede ayudar, o a lo mejor cuando escuchemos a nuestros amigos o parientes que digan, ¿sabes qué? Estoy cansado de vivir cheque a cheque, ¿sabes qué? No me ajusta el dinero, ¿sabes qué? Estoy cansado de poder llevar o de estar llevando a mis hijos a la guardería, ¿sabes qué? Estoy cansado de no poder ayudarles a mis hijos, poderles ayudar a lo que es su con su tarea, poder tener tiempo con ellos, disfrutar el tiempo que están creciendo. No sé cuál sea el obstáculo tuyo, pero lo que sí sé que esta oportunidad te lo puede dar si tú lo ves, si tú te comprometes, si tú estás 100% en la creencia que tú te lo mereces, porque deja de decirte que sí te lo mereces. Tu historia, tu trayectoria, a dónde es lo que has pasado este momento, tú estás aquí en este momento por algo, y ahora es tu momento que empieces a pulir ese oro, es el momento que tú empieces a brillar con ese oro, y ya no nomás porque lo necesitas tú o tu familia, porque lo necesita México, lo necesita Secret. Vamos a impactar la gente latina, vamos a realmente impactar nuestra economía con la gente latina. Nosotros latinos somos tan, tan apasionados, tan amorosos, tan trabajadores, tan amigadores, o sea, nos gusta ayudar a la gente. ¿Y por qué no ayudarlos ahorita con una oportunidad increíble? Y me encanta que tú eres parte de eso. La gente, qué emoción, estoy sumamente emocionado, espero que les haya podido dar un poquito más de entendencia con el plan de conversación. Dejen de decirles, si van a entender nomás un poco del plan de conversación, porque sé que hay personas nuevas en esta llamada, está perfectamente bien, a mí también me tomó un poco de tiempo, yo lo tuve que escuchar 2-3 veces, tuve que ver el video del plan de conversación 5-6 veces, está perfectamente bien, eso es un proceso, tú no te puedes hacer un piloto de un día para otro, es un proceso, tienes que aprender, agarrar las riendas, tienes que empezar a ver cómo le vas a hacer, y está bien, si tú en este momento no llegas a entender todo lo que es el plan de conversación, esta llamada va a ser grabada, la vas a poder escuchar otra vez, vas a poder, a lo mejor, yo te invito allá que escuches esta llamada, que leas el libro número 5 de plan de conversación, que lo literalmente lo leas de la página número 1, hasta nomás son realmente 9 hojas del plan de conversación, muy, muy fácil. Yo te invito a que tú lo leas para que puedas tener un mejor entendimiento de lo que es el plan de conversación y por qué todos los líderes están tan emocionados cuando entienden el plan de conversación, porque realmente tienen las actividades correctas, las acciones correctas para crecer esto a generaciones. Agentes, qué emoción. Muchísimas gracias por darme el tiempo en esta mañana. Quiero